y lo voy a invitar a abrir la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 8. Y hoy vamos a estar hablando con respecto a experimentando la libertad de Cristo. ¿Cómo podemos experimentar la libertad que Cristo vino a traer y que Él conquistó para nosotros? ¿Qué es esa libertad? ¿Por qué Él dijo lo que dijo? ¿Por qué muchas veces nosotros como creyentes ya sabemos y muchas veces no lo vivimos? ¿Amén? Porque son pasajes muy conocidos los que vamos a leer. San Juan capítulo 8, versículo 31, ¿lo tiene? Lea conmigo entonces, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Dos versículos vamos a leer de vuelta. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Jesús estaba acá hablando con esta gente que había creído en Él. Fíjese que en el versículo 31 dice: y Jesús, hablando y diciendo a los judíos que habían creído en Él. Después en su casa siga todo el relato, porque eso le va a enseñar también a ver que muchas veces hay gente que cree en Él y no está con Él. Pero eso es otra prédica aparte, y le decía la pastora, si no nos vamos de tema. Creen, pero no viven. Ahora Jesús estaba hablando con estos judíos y les decía: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús se estaba presentando acá como aquel que tiene autoridad para ser libre a toda persona. Jesús se presenta como el libertador. Jesús viene a declararle a esta gente que había creído en Él y que lo estaba siguiendo, diciéndole: yo los puedo hacer libres. Yo puedo cambiar sus vidas. Yo los puedo transformar. Yo soy ese libertador que ustedes estaban esperando. Y el conflicto era que esta gente se creía que ellos no eran esclavos de nadie. Porque ellos decían: somos linaje de Abraham. ¿Qué estaban diciendo? Nosotros somos descendientes de aquel a quien Dios llamó, a quien Dios escogió, y es el escogido de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo vos, Jesús, venís a decir que nosotros tenemos que ser libres si nunca fuimos esclavos? Si nunca hemos sido y hemos dejado a Dios. Y Jesús le dijo: el que, de cierto os digo, que todo el que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Les estaba diciendo: lo primero que usted tiene que saber es que esta gente creía que por simplemente ser descendiente de Abraham, del primer hombre de la fe que le creyó a Dios y que le fue contada esa fe por justicia, ellos creían que por simplemente ser descendiente y linaje de sangre les daba la capacidad para simplemente decir: nosotros somos los hijos especiales de Dios. Y Jesús acá les está diciendo: no es simplemente con que ustedes sean descendientes directos, sino que ustedes tienen que vivir como vivía Abraham. Por eso después en otra parte les dice Jesús: ustedes bien dicen, dice, nuestro padre es Abraham, pero Abraham, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su propio padre. Dice, y termina diciéndole bien fuerte, y se lo decía gente que cree, y esto entiéndalo bien, después cuando lea todo el capítulo 8, el contexto de esa gente que había creído, judíos que habían creído en Él, Él les dice: ustedes siguen y son de vuestro padre el diablo. A la flauta. Jesús diciéndole a los que creían en él, ustedes son de otro padre. Yo sí salí del padre. Y si ustedes fueran verdaderos hijos de Abraham y Abraham fuera su padre, no desearían matarme como me quieren matar. Y creían en Jesús. Y habían creído en Jesús. Y seguían a Jesús. Y uno dice, ¿y esto cómo puede ser? Esto es porque no habían experimentado esa libertad transformadora que solo Jesús puede hacer. Muchas veces también nosotros como hijos de Dios podemos vivir así. Pero este es otro punto aparte. No quiero irme para ese lado hoy. Pero eso sí, quizás usted tiene que meditar en su casa. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Estoy creyendo simplemente que por venir a la iglesia ya está, soy libre y disfruto? ¿O tal vez soy esa a quien Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él es padre de mentira? Y Jesús se presenta como la verdad en este pasaje. Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, él es la verdad. Él es el que nos hace libre. Y el diablo es mentiroso y padre de mentira, dice, desde que él comenzó, desde los orígenes. Ese es el origen del diablo, mentiroso, engañador. Así mintió y le engañó a Adán y a Eva. Y ellos se dejaron engañar. O sea que es padre de mentira desde ese capítulo 3 de ahí del libro de Génesis. Pero Dios, Jesús acá está diciendo, todo aquel que practica, que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo primero que Jesús quiere mostrar, que Él nos quiere hacer libre del pecado. Que Él no quiere que nosotros estemos esclavos. Siempre uno va a tener dos puntos en los cuales va a estar viviendo. ¿Esclavo o libre? Esto a través de todo el Nuevo Testamento y de la Antigüedad. Y del Antiguo Testamento estaba. O soy esclavo de un pensamiento que me gobierna, por el cual yo vivo, o de una pasión, o de una situación, o soy libre de eso, pero siempre voy a estar, no puedo estar en un término medio. Es imposible, porque no existe. El parámetro con el cual Jesús está enseñando en este pasaje es conforme a lo que era, cómo se vivía en esa época en una casa. En una casa había un hijo, pero también había gente que trabajaba y que había sido comprada como esclava para trabajar en la casa. Y esa gente no tenía los beneficios y los derechos que tenía el hijo. Y esa persona simplemente estaba, pero no podía tener los beneficios. Y esa persona era una esclava, que no tenía libertad propia de poder disfrutar de todo lo que Dios y lo que ese padre de familia había preparado para esa familia. Y Jesús dice, el único que permanece en una casa es el hijo. El esclavo, cuando el dueño de la casa no lo quiere tener más, dice, bueno, lo vendo, lo cambio, lo mando a otro lado, no me servís más, chau. Ahora, al hijo no le va a decir, hijo, andate, hijo, no te quiero más. Al hijo lo va a soportar siempre, porque lo ama, porque es especial. Pero Jesús dice, yo quiero hacerlos libres. Y yo vine para traer libertad. Si el Hijo te liberta, el Hijo te hace libre. Libre del pecado. Ahora la pregunta es, ¿qué es el pecado? Mucha gente lo define con situaciones o pecados con los cuales conocemos. Matar, robar, adulterar, codiciar, y ponemos los 10 mandamientos. Pero la palabra pecado en sí, lo que habla la definición de la palabra pecado es errar al blanco o transgredir o quebrar las leyes de Dios, lo que Dios estableció. Es decir, Dios dijo allá y yo en vez de hacer blanco en eso, digo no, para mí es aquello. Ese blanco que Dios dijo, no, yo no lo quiero, voy a hacer blanco en otra cosa. Entonces, en vez de hacer blanco y centrarme y ponerme y posicionarme en lo que Dios dijo, yo agarro y me pongo en otro lugar. Eso es pecado. Es decir, yo no hago lo que Dios dijo y hago lo que yo quiero. En una palabra, es cuando yo decido independizarme de Dios y decidir yo por mi propia vida qué voy a hacer con mi vida. Ni más ni menos que lo mismo que hizo Adán y Eva. ¿Por qué decimos las consecuencias del pecado original? ¿Cuál fue ese pecado original? La independencia de Dios. El hombre decidió, no el diablo decidió, el hombre decidió. Dios nos dio autoridad a nosotros, aún como seres humanos, en la voluntad que tenemos de poder decidir qué queremos hacer con nuestra vida. O decido vivir para Dios y hacer el bien, o decido hacer lo contrario y que tal vez a mí me parece que no estaría tan mal, pero no es lo que Dios dijo que hay que hacer. Y por ahí capaz que no es una vida descarriada, no es una vida de pecado, pero no estoy errando el blanco. Estoy puesto en otro lado, contrario a lo que Dios dijo. Dios está allá y yo decidí ponerme acá. Erré en el blanco. Y Dios dice, estás en pecado. Eso es pecado. Estás esclavo. Y ahí no puedo bendecirte. Y ahí no puedo tocarte. Y esa es la situación en la que esta gente estaba viviendo. El libro de Romanos dice, ahí en Romanos 3:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso dice Romanos 6:23, perdón. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Las consecuencias del pecado, el hombre las sufrió. Romanos 3:23 lo que dice es, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siquiera anótelo y después léalo en su casa. Pero eso es lo que la Biblia declara, que nosotros como consecuencia de ese pecado original, que ese pecado vino a nosotros como descendencia a todas las generaciones de esta tierra y que habitan esta tierra, ya está dentro del hombre, ya está esa semilla. Por eso Dios, ¿qué hizo en el Edén? Agarró y dijo, hasta acá. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, erró y comió del árbol que Dios le dijo que no tenía que comer, dijo, no voy a permitir que coma del árbol de la vida y perezca para siempre en condenación. Algunos dirían, Dios es injusto. No, Dios es justo. Porque Dios mostró su amor en darle libertad al hombre de poder escoger. Pero cuando vio Dios que el hombre escogió mal, en su amor dijo, yo no voy a dejar que este hombre se me pierda para toda la eternidad. Y yo voy a arruinar mi obra. Fíjense que el amor de Dios ya estaba manifestándose ahí. Y Dios dijo, y soltó palabra en ese momento, que la serpiente iba a ser herida de muerte. ¿Por quién iba a venir? El descendiente de la mujer, que iba a ser Jesús, iba a ser herido en el calcañar. Y ahí había una recompensa y una promesa mesiánica de que Dios iba a vencer en un momento sobre esa supuesta victoria que el diablo había tenido. El diablo en ese momento lo que hizo fue querer torcer el plan de Dios, pero no pudo. Lo hizo por un tiempo. Entonces Dios dijo, este pueblo, mi creación, está apartada, ahora está lejos de mí. Yo no, ¿por qué? Porque Él la creó con un propósito, que sean iguales a Él, que estén con Él, que estén siempre alineados con Él. El hombre dijo, no, yo no quiero estar con Dios, yo quiero ser como Dios, yo quiero conocer el bien, yo quiero valerme por mi propia vida, yo quiero sentirme que soy libre y puedo decidir como yo quiero. Y no se dio cuenta que en esa decisión lo que el hombre hizo fue hacerse esclavo de las situaciones que iba a comenzar a padecer a partir de ese momento. Porque hubo circunstancias y situaciones que acontecieron. Dios envía a su Hijo para romper con eso. Y algo que también muchas veces sucede. Alguien dice, bueno, pero yo ya conocí al Señor. Yo ya me arrepentí de mis pecados. Yo ya estoy viviendo en el Señor hace muchos años. Yo ya no practico el pecado. Pero en esta definición de lo que es pecado, ¿qué es lo que nosotros deberíamos pensar y decir? Señor, yo no practico el pecado visible, pero si pecado es errar el blanco, si pecado es transgredir tus leyes, las leyes de Dios no son solamente las leyes escritas. El libro de Corintios dice que tenemos esta ley del Espíritu dada por Dios, enseñada en los corazones y ya no en tablas de madera. Entonces ahora hay leyes que no van a estar escritas acá. pero que Dios le dice a usted, yo quiero que me sirva. No dice acá en la Biblia, va a encontrar usted que diga, yo no leí, que diga Mariano de la Fuente en el año 2009 va a comenzar el ministerio y si no obedece, pa, pa, pa, pa, pa. No, no va a encontrar usted que diga, yo quiero que vos me sigas cuando te conviertas. No están esas cosas, eso está en su corazón. Eso Dios comienza, se lo va a comenzar a hablar en su corazón. Y usted va a comenzar a sentir adentro de usted algo que usted dice, ¿qué es esto que yo siento? ¿Que por qué esto que como que siento que Dios quiere que haga esto? Y ahí es que es el Espíritu Santo que le está diciendo lo que Dios quiere que usted haga. El tema es que si usted no lo hace, va a ser lo contrario. O hace lo que Dios dice, y si no hace lo que Dios dice, está haciendo lo contrario. Y está errando el blanco y está transgrediendo una ley que Dios puso en su corazón. Y muchos cristianos viven así, peleando con situaciones y diciendo, no, yo, bueno, Señor, no, no, no, no. Y no se dan cuenta que eso es pecado y eso nos hace esclavos. Y necesitamos nuevamente experimentar la libertad de Cristo. ¿Por qué? Porque no conocimos la verdad. Conocimos tal vez la religión, conocimos al que nos perdonó los pecados, pero no conocimos la verdad para ser libres totalmente de todos nuestros principios, para vivir como nosotros queremos y vivir como Él quiere. Esa es a la dimensión en que Dios nos quiere llevar. Pero eso sería ya la profundidad de lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, sabiendo lo que es pecado, conociendo qué es el pecado y la situación en que el hombre está, lo que yo necesito saber, ¿cuál es la libertad que Cristo nos viene a dar? ¿Qué es lo que Jesús conquistó y por lo cual yo puedo decir, ¿por qué soy libre? ¿Qué hizo Él por mí? ¿De qué manera fui libre? ¿Y qué dimensión tiene esta libertad que Jesús dijo? Y eso está en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, capítulo 2. Ahí hay un pasaje muy conocido para los creyentes. Que este pasaje afirma totalmente la autoridad que Jesús tuvo legal para traer libertad al hombre. Y que la libertad que Jesús nos da es una libertad total, en que ya no hay nada que quede librado al azar y que Él diga no tiene autoridad para poderte hacer libre de algo. Porque dice ahí en Colosenses capítulo 2, ¿lo tiene? Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, ¿qué decíamos? La paga del pecado era muerte. Estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, acá está diciendo, ustedes naturalmente no tenían la posibilidad de poder ser alcanzados por la gracia de Dios, que era solamente para los judíos, ese era el antiguo pacto, os dio vida juntamente con Él, con Jesús, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuáles? Algunos, no, todos los pecados. ¿Por qué? Anulando, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y no solo eso, sino que el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje usted se lo tiene que aprender de memoria. Porque esta es la autoridad legal que usted tiene para reclamar la libertad de Jesús. Esto es donde Jesús está diciendo, yo soy el que voy a romper con ese acta de los decretos que dice acá, que había contra nosotros. Él anula el acta de los decretos. ¿Qué era el acta de los decretos? El hombre, al pecar, Dios dijo, el hombre pecó, como consecuencia del pecado, el hombre va a morir y no va a disfrutar de mi presencia. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, dice, Y esto recuerden, todos pecaron, todos están destituidos. Había una condena. ¿Pecaste? Yo te dije que no. ¿Transgrediste mi ley que establecí? Ahora hay una condena y una sentencia. Dios dice, estás destituido de mi gloria. Ese era el acta que pesaba contra nosotros. Eso no lo hizo el diablo. Muchas veces pensamos que eso es lo que Jesús ahí se lo despojó, le despojó al diablo. Esto es lo que el hombre produjo por sí mismo. Y Dios dijo, yo no voy a permitir que ninguna persona que viva en pecado esté cerca mío. Está destituido de mi gloria. Eso es lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque si no, Dios sería injusto. Entonces, bueno, te permito que peques, pero también te acepto seguir pecando y te amo igual. No, Dios es justo. Entonces Dios dice, ahora voy a poner las cosas en orden. Y el Hijo, que escuchó al Padre desde la eternidad diciendo, el hombre pecó y está destituido de la gloria de Dios. Un día el Hijo dijo, Padre, vos sos justo y vos actuaste con justicia, porque tu creación te falló. Tu creación no puede seguir disfrutándote de todo lo que vos sos. Le diste leyes y tampoco las entienden y las aplican y las hacen como quieren. Pero sé, Padre, yo quiero ir a pagar el precio de esta condena que pesa sobre ellos y quiero hacerlos partícipe de toda la herencia que yo tengo como hijo tuyo para que ellos también las disfruten. Entonces, él era el que tenía la autoridad legal. ¿Qué dijo Jesús? El Hijo solamente queda en la casa. ¿Quién era el que vino acá a la tierra a morir por nosotros? Jesús, que es el Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios. Jesús que decía, yo soy el Hijo de Dios. Yo salí del Padre. Y todo el que cree en mí, y si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Él era el único que podía traer salvación y que podía traer esa libertad. Y Él es el que trae esta libertad. Él es el que dice, el acta de los decretos que te era contraria, que decía, estás destituido, yo la rompo, yo la anulo por mi sangre. Dice que nos da vida juntamente con Él y que la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Cuando Él muere en la cruz, Él trae libertad. Lo que era inaccesible e imposible que el hombre pudiera alcanzar, esa gloria que Dios tenía. Y hay algo que, en donde podemos ver que Dios había tomado distancia de ese hombre pecador. ¿Sabe dónde se ve eso? En el tabernáculo. Dios puso un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y dijo, acá no entra. El lugar santísimo era el lugar donde estaba el arca del pacto, en donde estaba los panes de, el maná, estaba la vara de Aarón que había reverdecido y estaban las tablas de la ley. Y ahí, una sola vez al año, entraba el sumo sacerdote. Y ahí, cuando el sumo sacerdote entraba, y previamente ese sumo sacerdote tendría que haber cumplido con todos los requisitos que la ley daba para poder ingresar y estar puro para poder ingresar. Y si entraba a ese lugar y no estaba en las condiciones como tenía que estar en ese momento, ¿sabe qué pasaba? Caía muerto. Y la ley dice que había una ley que se ataba cada sumo sacerdote que entraba con un cordón a los tobillos, porque sabían que ahí se estaba la gloria de Dios. Y cuando ese hombre estaba bien, puro, santo, en condiciones de entrar al lugar donde Dios había dicho, yo me voy a manifestar y voy a perdonar los pecados de este pueblo en ese día, la gloria de Dios descendía en ese lugar. Entonces Dios dijo, hay un velo que separa mi gloria de la humanidad. Pero cuando Jesús muere en la cruz, Jesús, en ese momento que Él muere y que Él expira, y que Él dijo, consumado es, esa palabra consumado es, produjo que la tierra recibiera el perdón del Padre acá en la tierra. Y el mismo velo que era lo que impedía que el hombre pudiera tener acceso a la gloria, a donde Dios se manifestaba con su gloria, a lo que Dios había dicho, destituidos de mi gloria no pueden entrar, ese velo se rompió de arriba abajo, diciendo, yo lo rompo, yo quiebro con esa barrera, porque el Hijo tomó la autoridad y dijo, yo vengo a pagar el precio de toda la condena que pesa, yo voy a llevar el precio. ¿Sabe que esa palabra consumado es lo que se ponía sobre aquellos que habían cumplido la sentencia que habían, con la cual había sido condenado? Es lo que Jesús dijo, la condena que ustedes tenían, yo ya la pagué. Esa es la libertad que Jesús nos da. Eso es lo que Dios quiere que disfrutemos. Y muchas veces nosotros no la disfrutamos. No tomamos plena conciencia de lo que es vivir en la libertad. Y vivimos pensando, diciendo, bueno, Señor, y esto. Y peleando con pensamientos, con situaciones, con argumentos propios. Cuando Jesús, Él vino a traer libertad. Y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y decimos, estamos peleando como esclavos. En vez de disfrutar de toda la casa, seguimos teniendo pensamientos de esclavos. Y Él dijo, yo ya te di la victoria. Yo ya pagué el precio de tu condena. ¿Cuánta gente vive condenándose y acusándose? Lo primero que Dios viene a decirnos en esta tarde y quiere decirnos, ya no hay más condenación, como dice la palabra, para los que están en Cristo Jesús. Ya no tenés que vivir condenándote de lo que hiciste, de lo que te pasó, de que porque tu mamá, que porque tu papá. Jesús dijo, anulando el acta de los decretos que había contra vos. Tenías que tener a contraria, la quitó, no está más. Entonces, ¿por qué seguís pensando que estás condenado? Que vos no podés, que vos no servís, que Dios no te tiene en cuenta. Si Él dijo, Él la anuló. Y no solo que la anuló, sino que despojó. Arrancó, arrebató con todo a los principados y a las potestades. ¿Sabe qué es eso? Eso es lo que usted tiene que entender para entender el peso legal que esto tiene. El diablo no puede venir a acusarte y a condenarte. Si te viene a acusar y a condenar, es porque en algo te estás queriendo enroscar con él. Porque él dice que lo despojó a los principados y a las potestades. Se lo arrebató al mismo infierno, descendió él. Para llevar cautiva la cautividad, dice. Y las expuso públicamente. ¿Sabe qué es lo que expuso públicamente ahí en la cruz Jesús? Diciendo, Mariano, en el año tanto me va a conocer y él va a ser libre. Miriam va a ser libre, Jano va a ser libre. Y así cada uno de nosotros en la cruz estaba diciendo Jesús, esta gente, diablo, vos la querías destruir. Yo pagué el precio y ellos no tienen condena, yo te los arranqué. Esa es la libertad que Dios nos dio. Esa es la libertad que tenemos. Ese es el poder que un hijo de Dios tiene, de que ya nadie te puede condenar, que nada te puede limitar, que ya nada puede decir, vos no servís, vos no sos, vos seguís estando en pecado y esto y aquello. Ese es el acusador. Pero cuando yo conozco, por eso le digo, memorice este pasaje, porque cuando venga el diablo a decirle, vos no podés, a vos Dios no te perdonó, a vos Dios no te limpió, vos no estás libre. Si el diablo no le cree, agarre la Biblia y si no lo te sabe de memoria, anóteselo ahí. Colosenses 2, 14 y 15, léaselo. Pero ¿sabe por qué? Acá hay algo. El diablo no necesita que usted se lo lea porque él ya la sabe. El punto es que usted lo viva, ya no lo solamente lo crea, sino que lo viva. Diciendo, yo sé que Jesús anuló el acta, yo sé que Él despojó a los principados y las potestades, que va a venir el diablo a quererme hacer y quererme destruir y quererme avergonzar. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un heredero de Dios. Yo soy libre, ya no tengo mentalidad de esclavo, ya no tengo mentalidad de que no sirvo, de que no me tienen en cuenta. Soy un hijo de Dios que tengo herencia en la casa. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que Jesús vino a decir. Esa es la libertad que Él dio. Yo acá me escribí esta frase, el Padre, porque el hombre pecó, puso una sentencia de condenación, pero el Hijo heredero dijo, yo pago el precio y les comparto mi herencia. Grábese esto, no es que el Padre no le amaba, el Padre porque le amaba mucho a la creación, dijo, yo no puedo permitirle que me toque mi gloria porque van a morir todos, y eso pasaba. Entonces el Padre dijo, mi gloria la escondo para no afectarlos peor, para no destruirlo. El Hijo dijo, yo no quiero ser el único que disfrute de esta gloria acá en el cielo con los ángeles y querubines que me dan honra. Yo quiero ir a esa creación que hicimos juntos a pagar el precio y a librarlos de la condena y a que sean herederos. Porque por eso la palabra dice que somos coherederos juntamente con Cristo y que nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Hermano, usted fue libre y que Jesús lo hizo libre para que sea heredero y para que sea un rey de Dios. Para que usted se siente en un lugar de poder y de autoridad y de señorío. Porque eso es lo que dice, que nos dio, nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales con Cristo. No para que simplemente acá en la tierra viva diciendo, bueno, Dios me perdonó, ya el Señor algo va a hacer con mi vida. No. Dios nos dio poder para sentarnos con Él. Esa es la paga. Dijo, vos no servías. Jesús dijo, vos servís y estás conmigo. Y como yo reino, vos reinás. Eso es lo que Dios está cambiando en este tiempo. Ese pensamiento ya de hijos de Dios, simplemente decir, bueno, ya el Señor va a hacer algo con mi vida. No. De hijos de Dios que dicen, Señor, vos me dijiste y vos lo hacés. Señor, vos dijiste que voy a ser sano y soy sano. Que voy a ser prosperado y soy prosperado. Que me vas a usar y yo voy a ser usado por vos y yo me dejo usar por vos. Eso es, estoy sentado. Gobierno yo y no gobierno con duda, gobierno con poder. No gobierno con mentalidad de límites como tiene el esclavo, que tiene lugar limitado para hacer las cosas. Muchos cristianos viven en la iglesia y en el Señor con una mentalidad de esclavo, limitado, pensando que Dios le puso límites, que dice hasta acá, vos no podés crecer más de ahí, vos no podés servir más de allá, vos no podés ser útiles más de allá, porque vos no tuviste este estudio, porque vos no tuviste aquella capacidad, porque vos no te fuiste formado conmigo, porque vos fallaste aquella vez. Límites. El hijo no tiene límites en una casa. El hijo, aunque falla, el padre le dice, bueno, te perdono. Y no necesita diciendo, papá, ¿puedo agarrar de la heladera? No, vaya, agarra la heladera. Es hijo. Aún el hijo, por más que transgreda todas las leyes, si el padre no decide desheredarlo, tiene herencia permanente. Solo el padre puede decir a quién va a desheredar. Ni el hijo tiene la potestad esa y esa facultad. Por más fallas que pueda tener, tiene derecho legal para reclamar su herencia. ¿Cuánta familia? Ese hijo que desapareció, que se fue, se murió el padre, se murió la madre, quedó la herencia y apareció porque, y él nunca quiso a los padres, pero el padre no lo desheredó. Le dijo, vos también, lo voy a dejar que también sea heredero, aunque no me hizo todo. ¿Eso qué nos enseña a nosotros? Si acá en la tierra hay leyes que avalan eso, Dios no quiere que haya hijos que vengan a buscar la herencia solamente porque están mal, porque quieren la herencia y disfrutar de esa herencia. Dios quiere hijos que estén siempre en la casa, viviendo en esa libertad y disfrutando de la herencia porque Dios dice, me agradás, me servís como querés, como yo quiero, y yo por eso te doy mi herencia total. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vivo yo en esa libertad? ¿Qué es lo que me corresponde a mí hacer para que esa libertad yo la disfrute? Yo ya sé que me quiere hacer libre del pecado. Yo ya sé lo que Jesús hizo. Ahora, ¿yo qué hago? ¿Qué me corresponde? San Juan capítulo 8 de vuelta, vamos para ahí. En el versículo 31 y 32, ahí tenemos principios que Dios estableció y que Jesús dijo. Dijo, Él comenzó a decirle, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Podríamos decir que acá hay cuatro pasos. Vamos a decir, sí, cuatro pasos previos, perdón, estoy contando mal yo. Primero dice, le habló a los judíos que habían creído en Él. Segundo, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Tercero, ser de un discípulo verdadero. Y cuarto, conocer la verdad. Esto es un proceso en el cual un hijo de Dios tiene que entrar. Y es un proceso que Dios ya lo avaló y que Dios dijo, yo lo quiero para todo aquel que crea. Está libre porque dice que lo despojó y no hay nadie que pueda impedir que yo acceda a ese nivel de libertad. Porque Jesús lo dijo, anuló el acta, despojó a los principados y potestades, está solo ahí adentro, yo ya tengo ni la llave, tengo la puerta abierta. Ahora Jesús pone principios por los cuales yo puedo vivir en esa libertad. Diciendo, primero tenés que creer. A los que él le estaba hablando, le estaba diciendo, ustedes son judíos que creen en mí. Pero creer solamente, esta gente creía, pero no vivía. Si no, no podía tener los pensamientos que tenía, como le decía anteriormente, de quererlo matar, de perseguirlo, de creerse que por ellos ser judío ya era suficiente. Mucha gente cree en Jesús de esta manera. Cree en Jesús, pero no vive como Jesús quiere. No practica la vida que Jesús dijo. Y piensa que por eso ya es libre. Jesús dijo, no, no, no, con eso no alcanza. El apóstol Santiago escribió y dijo, los demonios creen y tiemblan también. Creer solamente no significa nada. Mucha gente cree en Dios y por el nombre de Dios mata. No, y cree en Dios. Y yo le voy a decir, no, no cree, no. Sí, cree en Dios. Es su creencia. Ahora, eso no implica de que está haciendo lo que Dios quiere. ¿Me explico a dónde voy? Por eso Jesús le dijo, ustedes creen, ahora, si permanecen en mi palabra. Jesús vino a poner principios. Él dijo, yo anulo el acta, yo quito los preceptos que estaban en contra, pero yo establezco también pautas por las cuales yo gobierno. Leyes espirituales, como les decía antes, que dice Corintio, no escrita en tablas de piedra, sino escrita en tablas del corazón. En que Dios pone en el corazón, a través de que Jesús dijo, yo voy a descender a los cielos y voy a enviar al Espíritu Santo. Cuando yo creo en Jesús de corazón y me arrepiento de corazón, el Espíritu Santo viene a mi vida. Y el Espíritu Santo es el que me ayuda a mí, dice, en mi debilidad, a poder seguir creyendo y a permanecer en Él. Pero para eso yo tengo que decidir querer permanecer. Si yo no decido permanecer en su palabra, yo no voy a disfrutar de la libertad que tengo. Porque voy a querer aplicar un principio de ley como no está establecido que se tiene que aplicar. Estas son como las fórmulas químicas. Las fórmulas químicas no pueden ser cambiadas si usted quiere llegar al resultado de esa fórmula química. Si usted dice, ah, no, yo no le pongo la misma parte que dice que el que descubrió la fórmula lo hizo. Por ahí capaz que le sale, pero le va a salir otra cosa, no el resultado de la fórmula. Y muchos, queriendo producir estas cosas, se han destruido. Porque mezcló cosas que no tenía que mezclar y produjo una implosión, produjo una intoxicación por mezclar cosas que no se podían mezclar. Y dijo, no, para mí esto no va a pasar nada. Muchos cristianos viven así. Toman la palabra de Dios, pero la aplican como les parece. Y dice, y por un tiempo capaz que le da resultado y le funciona. Y después, en algún momento, dice, su vida comienza a enfermarse, comienza a dejar de prosperar, comienza a entrar en una situación de un vacío espiritual. ¿Por qué? Porque Dios estableció cómo tiene que aplicarse. Y Dios también defiende a su palabra contra aquellos que se levantan en contra de su palabra. Si yo no permanezco en esa palabra, como Jesús dijo, va a ser muy difícil poder acceder a un escalón más, que es al escalón de ser un verdadero discípulo de Jesús. Jesús dijo, si permaneciereis, seréis verdaderamente mis discípulos. Discípulos no eran solamente los doce. Discípulo es todo aquel que decide permanecer en la palabra y vivir como esa palabra dice que hay que vivir. Y manifestar lo que esa palabra dice que yo tengo que hacer. No solo permanezco, sino que la vivo. Y la gente lo ve. ¿Qué decían de los discípulos? Le dijeron a Pedro cuando él lo comenzó a negar: vos hablas igual que él. Vos te pareces a él. ¿Qué le decían a los primeros creyentes? Los comenzaron a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque los reconocían con Cristo. Decían, estos son iguales que Cristo. Estos son iguales que aquel que había estado y que murió y que dicen que resucitó. Son iguales, hablan igual, dicen lo mismo. No había todavía nada escrito. Estos escritos vinieron años después. Pero esa gente ya sabía qué había dicho Jesús, cómo había caminado Jesús, y veía a estos discípulos, a estos apóstoles, y decía, estos son los mismos. Y no le estoy hablando de Pedro, de Juan, de los que estuvieron, de los que vinieron, el Pablo, que no estuvo con Jesús, que no se formó con Jesús, y le decía, este es el cristiano. Cuando fueron para el Asia Menor, y para toda la zona del Asia y de Galacia, decían, estos son cristianos. Y uno dice, ¿cómo podían saber que eran cristianos? Porque alguien habría escuchado alguna vez de Jesús, y lo comparaba, y veía que había algo por lo cual ellos también eran discípulos, pero eran discípulos que no habían sido formados en carne propia, eran discípulos que habían decidido permanecer en la enseñanza y en la palabra y vivirla y manifestarla. Eso es ser un verdadero discípulo, aquel que dice, no solamente creo, no solamente permanezco, sino que voy un paso más allá y digo, yo quiero mostrar en quién creo y en qué palabra permanezco. Deja esa actitud pasiva por una actitud activa. Deja de ser alguien que no habla de Dios para ser alguien que vive hablando de Dios y que Dios tiene poder para cambiar y que Jesús cambia las vidas y que Jesús sana y que Jesús libera y que Jesús transforma. Eso es lo que Dios quiere. Y lo último que Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Como diciendo, cuando la verdad la vas a conocer totalmente, cuando decidas pagar el precio de todo lo que esa verdad pagó el precio por tu vida. La verdad total yo la voy a experimentar después de haber permanecido, después de querer ser un discípulo verdadero. Ahí voy a conocer la verdad. Porque como decíamos hoy, y cantábamos, y cuando el Señor se manifestó, Él pagó el precio de todo. Ahora nosotros tenemos que pagar el precio también de lo que esa verdad significa. No es simplemente, es por gracia, pero la verdad total, la manifestación total de la verdad, ¿qué es? Es entrar en esa dimensión de vivir con Jesús permanentemente a un nivel de experiencia, dice, y conoceréis. Ese conocer lo que habla y lo que implica es de tener una intimidad, no más allá de una experiencia de haber oído, de haber leído, de haber creído, sino de haber vivido. Eso es lo que los discípulos decían. Nosotros estuvimos con Él, comimos con Él, vivimos con Él, caminamos con Él. Por eso hablamos. No de lo que nos contaron o nos dijeron. Nosotros estuvimos con Él. Ese nivel de conocimiento es al que Dios quiere llevarnos, para poder experimentar esa verdad. En ese nivel de conocimiento y en ese nivel de intimidad es cuando yo puedo conocer. A eso Jesús decía, y conoceréis. Es como que era el último paso para poder llegar a disfrutar de esa libertad. Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús es la verdad. Jesús se presenta. Y el Evangelio de Juan lo presenta como el Verbo. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. ¿Qué es el Verbo? El Verbo es Jesús. El Verbo, el término verbo, habla de la acción, de aquel que está activo. Cuando yo entro a Jesús, entro al Verbo y entro a la acción. Por consecuencia, si voy a experimentar la verdad que es Jesús, la verdad que es el Verbo, yo tengo que accionar con ese verbo, para que ese verbo que me hace libre, yo pueda manifestar la libertad que Él trajo a mi vida. Y la verdad os hará libre. Es la única manera de poder ser libre de todo pensamiento, a aún de toda filosofía que pueda venir a querernos confundir. Porque cuando Pablo, y con esto termino, le dice a los colosenses, ahí en el capítulo 2, ¿por qué le está diciendo y le está escribiendo esto? No porque ellos no hayan experimentado el perdón de Dios. No le está hablando por salvación, ellos ya eran salvos. Les está enseñando y diciendo, Jesús anuló el acta de los decretos y despojó a los principados, ¿para qué? ¿Y por qué? Para que nadie venga a confundirlos, porque le sigue diciendo, por el versículo 16 de Colosenses capítulo 2, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Les estaba diciendo, ustedes son libres para experimentar todo lo que Dios tiene y nadie te puede venir a poner preceptos que vos tenés que cumplir para que vos disfrutes de esa libertad. Nadie te juzgue de que si sos libre, si sos hijo de Dios, no sos hijo de Dios. Si vos estás viviendo en esta dimensión de que Jesús venció, de que Jesús anuló el acta, de que estás permaneciendo en Dios, de que sos un discípulo verdadero, que conociste la verdad, nadie te puede juzgar. Los que te van a juzgar y los que te van a querer condenar son aquellos que no disfrutan de esa libertad. Son los que todavía están esclavos de los pensamientos. Son los judíos de la época de Jesús que venían persiguiéndole diciéndole, tus discípulos no se lavan las manos, vos, tus discípulos no ayunan, tus discípulos esto, ¿y por qué vos decís esto y vos transgredísle el día de reposo? No se dieron cuenta que hubo un cambio. Y lo mismo pasaba en la iglesia de Colosa. Ellos estaban, dice, había judíos que decían, no, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar las costumbres que tenemos y que Dios dio en el antiguo pacto. Y Pablo le dice, no, ya Jesús anuló todo eso que Dios había establecido para un tiempo. La ley del Antiguo Testamento fue dada para un tiempo y para mostrar una parte de lo que Dios quería para el hombre. Ahora, cuando viene Jesús, trae la libertad total a través de su sangre, hace un nuevo pacto y Él establece la ley del Espíritu. Y ahí en esa ley del Espíritu es donde yo vivo, en la libertad del Espíritu. Por eso dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí siempre hay libertad. Y lo sabemos de memoria, y lo declaramos, y lo decimos, pero no lo vivimos. ¿Por qué? Porque nos salteamos etapas. Creemos que por simplemente decir, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¡No! Con ese criterio vaya y rece 3 Padre Nuestro, 5 Ave María y haga todo. Y son rezos, son repeticiones, son cosas conocidas, pero no son experiencias vividas. Yo tengo que vivir en esa libertad. Yo tuve que experimentar esa libertad. ¿Y cómo la alcancé? Porque no va a ser por mis méritos. Los méritos ya fueron de Cristo. El único mérito que yo puedo llegar a tener es decir, Señor, ayúdame a poder permanecer en tu palabra. Señor, ayúdame a poder ser un verdadero discípulo que pague el precio todos los días de seguirte. Señor, ayúdame a poderte conocer cada día. A que nadie, como decíamos hoy, como cantábamos, que mi corazón queme. Mi corazón quema por ti. A decir, Señor, que lo único que arda, esa canción decía, queme, ¿qué es? Que quema por mí, por ti. Que arda, lo único que arda en mi vida, sea Dios, y sea su pasión, y sea su deseo. No es que vamos a abandonar a la familia, tampoco, yo acá no tengo que aclarar a nadie eso. Pero mucha gente se confunde y se encierra y dice, ay, tengo que estar a solas con Dios. Conocer a Dios pareciera vivir una vida de monjes, de tibetanos, de encerrados, de... No. Jesús les dijo a los discípulos, y recibiréis poder y me seréis testigo. El creyente que se aísla no es testigo, no es discípulo. Tiene una relación con Dios, pero no cumple, porque no manifiesta. ¿Amén? Yo en esta tarde le quiero dejar esto. Dios trajo libertad. Dios perdonó sus pecados. Si usted decide vivir en esa libertad, Él ya manifestó e hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora el punto es que nosotros digamos, Señor, yo quiero vivir en esa libertad. Yo quiero, como dice ahí Juan 8:36, y si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libre. Trasciende una oración, trasciende una declaración, es vivir con el Hijo, es estar con el Hijo. porque el que tiene autoridad para hacerte libre y para hacerte estar libre en la casa de Dios y en el reino de Dios es el Hijo. No es que el Hijo es un día y después me voy. Si no estoy con el Hijo, no tengo derecho legal. De la única manera que tengo derecho legal es estando siempre con el Hijo, es estando siempre con la verdad, conociendo cada día la verdad, y voy a disfrutar de esa experiencia de vivir libre, ya libre de prejuicios, libre de pensamientos, libre de decir será, no será, será, querrá, no querrá, Dios está conmigo, Dios no está conmigo, hoy creo, mañana dudo. Llega un punto de rompimiento en que Dios dice, basta, yo ya terminé la obra, Jesús culminó la obra, ahora te toca a vos. Es decir, yo voy a creer y posicionarme y no voy a errar más al blanco y me voy a poner en la obra que Jesús hizo. Amén. Póngase de pie.